Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y en la recta final de la radiografía vamos a hablar de esa cita del próximo 4 de junio a las 7 de la tarde en el Colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega. Va a tener lugar la representación de la obra de teatro La Bella y la Bestia y, como ya hemos venido comentando estos días, es a favor, es a beneficio de la Asociación Cántabra del Parkinson, cuya presidenta, Nuria Gómez Bo, va a intervenir también en esta obra. Y además Nuria, que es una gran amiga nuestra, a la cual desde aquí la mandamos un saludo y ya hablaremos con ella en una próxima ocasión. Y hoy como invitado pues tenemos, no sé si decir al alma mater, porque yo sé que son muchas personas las que están ahí detrás, pero sí al bailarín y coreógrafo, porque es una obra de teatro musical. Él es Orlando Peláez. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, pues estupendamente. Encantada de que te hayas acercado a los estudios de OIT en Radio. Y coméntanos cómo surge esta iniciativa de llevar a cabo esta obra de carácter musical, La Bella y la Bestia. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿O de dónde parte la idea de ti, del colegio, del AMPA? ¿De dónde? Pues mira, te cuento así un poco rápido. Hace dos años atrás... una de las personas que está dentro del AMPA del colegio, bueno, pues me conocen desde que somos niños, nos conocemos, claro. Entonces, como sabían que yo había vuelto a Cantabria, ellos ya llevan tiempo haciendo cada año un proyecto teatral para los hijos, los alumnos, y para toda la gente pequeña. Y entonces hace dos años me llaman y Orlando, si puedes colaborar, porque bueno, tenemos así un atasco y nos gustaría hacer algo más, porque ellos quieren mejorar cada año, quieren ir un paso más adelante. Lógico, ¿no? Lógico. Y entonces dije, bueno, pues vale, 50 céntimos cada uno y lo hago. Y entonces les ayudé ese primer año. Bueno, pues salió bien, porque claro, ya tenían una estructura coreográfica, trabajamos un poco las salidas a escena. Pues quieras que no, empezamos a darle ya un carácter un poco más, no digo profesional, ¿no? Pero más cuidado. Sí, sí. Total, el año pasado me volvieron a llamar. Orlando, ya no podemos estar sin que tú estés, así que tienes que venir y tienes que hacerlo. Digo, venga, está bien. Aparte porque, bueno, pues mucha gente dice, uy, con todos los años de experiencia que tú tienes y hacer las cosas por amor al arte, y por amor al arte no, es por amor a las personas y porque lo que están haciendo lo están haciendo con mucho amor. Claro. O sea, quiero decir que no, si fuera para que se forrara a alguien, pues no. Pero bueno, no es... ya pedías tú tu participación económica. Hombre, exacto, pero en este caso no, ellos lo hacen justamente para, bueno, pues es un aliciente más para los críos y para Torrelavega también. Y entonces el año pasado, que ya salió bastante bien, porque además fue la primera vez que cantamos en directo y... Ajá, anda, mira. Y ya las coreografías eran un poco más elaboradas, dijeron, el año que viene tenemos que mejorar, ¿qué podemos hacer? Y entonces en la mente de algunos... Y también en la mía, ¿eh?, estaba lo de La Bella y la Bestia. Bueno, es que son palabras mayores, La Bella y la Bestia. Eso te iba a decir yo, es una obra ya de envergadura. Sí. Hombre, nosotros hemos hecho una adaptación, ¿eh? O sea, tampoco, si la gente lo ha visto en Madrid, que no se piense que va a ver el musical de Madrid. No, bueno. Aunque el vestuario no tiene nada que envidiar, ¿eh? He de decir. Bueno. Y entonces dijimos, pues venga, a por ello. Entonces empezamos en enero, en febrero. A trabajar sobre ello, el vestuario, las coreografías, porque hay 30 minutos solamente es de números musicales. O sea que... Y entonces todos empezaron a poner como más serios. Ya todos empezaron a trabajarse sus voces para hacerlas estilo dibujo animado como en las películas. Porque claro, hay que recordar que son los padres de los niños del colegio. No son actores profesionales, ni bailarines, ni cantantes profesionales, con lo cual... Pues también tiene su mérito, ¿eh? Tiene todo su mérito. Y de hecho ya la primera vez que lo hemos representado, que es, para nosotros es también como un ensayo general, la gente se ha quedado sorprendida porque dicen, pero nunca han hecho nada. De la calidad, ¿no? De la calidad. Y de cómo están sobre el escenario y, ¿sabes? Ya no es una función de fin de curso, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena ir, uno, para apoyarles, y dos, sobre todo, por la causa para la que es. Claro, que es para la Asociación Cántabra de Parkinson, que además se ha creado recientemente, no llega a un año, me parece, Nuria ha estado varias veces aquí en la radiografía hablando de la asociación y hemos podido comprobar cómo ha ido evolucionando el tema desde los inicios pues hasta ahora que ya, bueno, pues por fin ya tienen un local y bueno, que esta ayuda les va a venir estupendamente. Comentabas que lleváis desde primeros de año ensayando. Desde febrero, sí. Desde febrero. ¿Sabes qué ocurre? Que, claro, la mayoría de los padres todos tienen trabajos. Entonces, solo tenemos de 3 a 5 de la tarde para ensayar. Son 2 horas, que son las horas que están los críos en el colegio. Y se pasarán un pispás, porque claro. Claro, pero aparte que se pasen un pispás, ¿sabes qué ocurre? Que hoy falta la mitad, pues porque trabajan en un banco, otras veces falta la otra mitad. Entonces, el proceso es muy lento, o sea que no... Que puede sonar como, uy, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando? No es tanto. O sea, de hecho, hay veces que no podemos continuar pues porque faltan los 3 personajes principales o porque... Pero que es por el trabajo, es claro. Lógico, ¿no? No pueden, claro. Que lo, están sacando... Hay gente que saca el tiempo de donde puede. Uh-huh. O se escapan del trabajo así media horita corriendo. O sea, que el esfuerzo es brutal de todos. Y entonces, en esta obra ya nos has comentado que es una adaptación, lógicamente, pero vamos a encontrar a los personajes principales, ¿no? A los personajes principales. Vais a encontrar a la Bella y a la Bestia, por supuesto. Hombre, no pueden faltar. Vais a encontrar a Chip, la tacita, que es Nuria. Es Nuria, sí. Vais a encontrar al armario, a la tetera, a Lumière, el candelabro, a Dindón, a Babette, el plumero. Estamos todos allí. Ajá. Están todos los personajes. Por cierto, ¿tú tienes algún personaje o te quedas detrás de las bambalinas? Yo, la idea siempre ha sido quedarme detrás de las bambalinas, pero ha sido imposible con esta gente. ¿Te han obligado? No, hombre. Te han dicho, como, venga, tú también. Que está. Entonces, bueno, mi papel es el de Lumière. El de Lumière. El candelabro, que me encanta. O sea, de hecho, cuando me dijeron, ¿qué papel quieres hacer? Yo, Lumière. Y el tema de la música, bueno, están los actores, las voces, cantando en directo, ¿y la música? Bueno, pues la música la hemos sacado del musical español. Quiero decir que no va a haber músicos tocando en directo. Ya no, es grabada, no, no, es todo grabado en playback, vale. Excepto la canción de La Bella y la Bestia. Ajá. Que esa sí es en directo. Ajá. Sorpresa, sorpresa. Vale. Y esa sí está cantada en directo. Porque ahora cada año intentamos, en la medida en la que podemos, empezar ya a meter nuestras voces también en directo. Porque hay gente que canta, no te creas. Hay gente que... Yo empecé el año pasado cantando. Claro, yo vengo del musical también, con lo cual para mí... Tú ya jugabas un poquito con ventaja. Sí, claro. Y la tenemos que utilizar, la ventaja. Hombre, claro. Y entonces este año ya no soy yo, ya es otra persona, que no voy a decir quién, para que todos vayáis a verlo. La sorpresa. Y os llevéis la sorpresa, sí, para que canta la canción de La Bella y la Bestia de La Tetera, bueno, de Miss Pot. Que será además esa canción de La Bella y la Bestia, el momento álgido, ¿no? Que se te ponen los pelos de punta, eso, ¿no? Eso. Hubo gente en el preestreno, que le llamo yo, que queda como mucho mejor. Sí, sí. Hubo gente que lloró muchísimo al final. A claro. Mí, o sea, estábamos saludando y la gente estaba secando las lágrimas. Porque claro, el final también es muy fuerte y la música es preciosa. Hemos cogido trocitos muy característicos. Uh-huh. No dura 1:45 como el musical, evidentemente. O sea, que la gente que no se asuste, que no va a tener que soportarnos mucho tiempo. Igual los piden más. No, se la hace corta la gente, ¿eh? Claro. Dicen, pero ya está, y es 1:15, o sea que... Ajá. Así que yo animo a todos a que vayan a vernos y apoyar. Pues este viernes, repito, yo estoy desde la semana pasada aquí repitiéndolo para que la gente se anime. Este viernes, 4 de junio, a las 7 de la tarde... En el Colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega, exactamente dónde, en el Salón de Actos, salón me imagino, de ¿no? Sí. Es el sitio ideal, con un escenario. En el Salón Grande de Actos. Y recuerdo también que hay las entradas de la fila cero a la venta, 2 euros cada una, pues es un precio, vamos, pues eso, para echar una mano, que todo el mundo puede dar un par de euros. Y se pueden comprar en el kiosco La Paz, en el propio colegio también, en Ángel Joyeros y Mamá Dulce. Yo me imagino... que como ya llevas, que son 2-3 años ya colaborando con ellos... Yo con ellos 3, ese es el tercero. El tercero. Pues ya para el próximo, claro, no vas a poder faltar tampoco. A mí ya me dijeron, oye, ¿y el año que viene qué? Yo ya tengo una idea, todavía no se lo he dicho a nadie, pero yo ya creo que sé qué vamos a hacer. Y también va a ser de Disney, pero no voy a decir el No qué. Digas nada más. No voy a decir No digas nada qué. Más hasta que no. Antes también comentabas el asunto del vestuario. Sí. Es que eso te iba a decir yo. Ya fuera parte de los ensayos, las actuaciones, las voces, Luego, el tema de vestuario, caracterización, maquillaje, peluquería, ¿eso también lo hacen entre los propios padres? Ahí tenemos ayuda de algún profesional. Sí, de un profesional para el maquillaje y la peluquería, pero todo lo que es el vestuario lo han hecho ellos, excepto el de Bella. Uh-huh. Y el de Bestia, que es lo ha hecho Lázaro, de Campanilla, en Santander, uh-huh. Que además él ha puesto todo su corazón también en el proyecto, le ha encantado la idea, y bueno, nos ha ayudado en muchos sentidos. Sí. Y luego, la otra parte del vestuario, como el armario, la tetera, la tacita chip, todo eso lo han hecho los padres. Y la gente se va a quedar alucinada cuando lo vea. Alucinada. Yo creo que esto además despierta gran curiosidad, precisamente por eso, porque como son unos personajes fantásticos, ¿no? Pues yo creo que, aunque sea por curiosidad, por ver cómo se plasma eso en una obra de teatro realizada por no profesionales. No, el vestuario, yo mismo me quedé sorprendido. O sea, yo les vi, cuando les vi a todos vestidos y vi los trajes, dije, no me lo puedo creer que todo esto lo hemos hecho aquí, en casa. Sí, sí, ¿no? Sí. Y mi disfraz, el del candelabro, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, como, tengo hasta fuego y todo en mis velas, o sea que... Pero pues va a ser, ¿no?, una puesta en escena... La puesta en escena es muy bonita. Uh-huh. La verdad que la puesta en escena es muy bonita y que tiene, como todos ponen el alma a hacerlo, pues tiene mucha fuerza. Entonces llega. Claro. Llega. Luego hay otra parte importante también, los decorados. Sí, también hechos en casa. Todo está hecho. Ha sido a gusto. Aparte de que han sido pintados aquí en el colegio, aparte de eso, pues cada uno ha aportado lo que tenía. Pues yo tengo un trabuco para Gastón. Ah, pues el trabuco para Gastón. Pues yo tengo en mi casa una manta que parece una piel de oso. Pues venga, para la taberna. Entonces todos hemos ido trayendo cosas, ¿no? Uh-huh. Para poderle dar... Para la cena, la mesa de la cena de la Bella y la Bestia. Venga, mantelería, cristalería. Los decorados van a ir cambiándose. Sí, sí, porque claro, tenemos las escenas desde la aldea al principio que aparece Bella, cuando van a palacio, cuando vuelven a la taberna, cuando vuelven a ir al palacio. Pues va a ser un despliegue de medios importantísimo. Este año estamos como... Y aún nos han faltado efectos especiales, que bueno, que ya por concentrarnos bien en el vestuario, sí, ha habido otro tipo de efectos especiales y tal, que podíamos haberlo incluido, pero era decir, y si lo hacemos todo ahora, ¿qué hacemos el año que viene? No hay más novedades para el año que viene. Y entonces, así nos lo guardamos ahora y el año que viene ya habrá más efectos especiales incluso. Bueno. Hasta que nos dejen el Concha Espina. Bueno, pues sí, poquito a poco hay que ir abriendo Ya hay colegios que nos han dicho para ver la obra, para atraer, que sería interesantísimo que vinieran todos los colegios. Pues sí, de otros colegios, hacer pues esa especie de intercambio, ¿no? Exacto. Bueno, pues todo es empezar, ponerse y sobre todo las ganas, que yo creo que no faltan, por parte de AMPA, del Colegio Nuestra Señora de la Paz, por parte tuya, por supuesto, y por parte de tanta gente que está ahí detrás apoyando y realizando esta obra. La Bella y la Bestia, el viernes a las 7 de la tarde en el colegio, en el Salón de Actos del Colegio de la Paz de Torrelavega. Orlando Peláez es el coreógrafo de esta obra y además tiene un papel, así que hay que estar atentos. Cuando estemos allí sentados, a ver cuándo sale el candelabro. Y es por una excelente causa, es a beneficio de la Asociación Cántabra de Parkinson. Y además, también su presidenta, Nuria, va a estar entre esos personajes. Uh-huh. Así que animaos, acudid y también a comprar esas entradas de la fila cero al precio de 2 euros que se venden en el kiosco La Paz, en Ángel Joyeros, en Mamá Dulce y en el propio colegio. Orlando, pues yo de aquí también hasta el viernes seguiré machacando. Muy y machacando. Bien, yo estoy seguro de ello. Para que la gente se anime y te damos las gracias. A ti, primero, por esta labor que estás haciendo, que yo estoy segura que, vamos, si hubiésemos podido hablar con Nuria, que lo intentamos a través del teléfono, también te hubiese dicho lo mismo. Y también muchas gracias por haberte acercado a los estudios de radio. Encantado, Patricio. Un beso enorme. Muchas gracias, igualmente.